si es preciso llorar por Jesucristo, si es preciso luchar por mi propia vida, servirle a mi Jesucristo yo he preferido, y amarle con toda mi alma será mi destino. Servirle a mi Jesucristo yo he preferido, y amarle con toda mi alma será mi destino. Soportar a los malignos, si he de aguantar muchos martirios, no han de cambiar este destino que un día yo emprendí por este camino. No han de cambiar este destino que un día yo emprendí por este camino. Las cosas viejas todas ya pasaron, y ahora en Cristo son hechas nuevas. Si tú puedes creerlo, ponle confianza, porque solamente de Dios viene la calma. Si tú puedes creerlo, ponle confianza, porque solamente de Dios viene la calma.